uma sentada que eu pago já. Do Brancotti, souveniste que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Abrimos el contacto, sí, nos adelantamos nosotros en realidad, a Jorge López Ave. Jorge, ¿cómo andás? Buen día. Sí. Acá muy bien. La multinacional de las hamburguesas nos tiene bombardeados con ruidos, ¿eh? Sí, sabemos, ellos saben que no les gustábamos, ¿viste? Sí. Y quieren salir en la radio de alguna manera. Bueno. Bueno, pero vayamos a la realidad de Europa, que hay mucho por decir, empezando, si te parece, por Francia, ¿no? Que sigue dando que hablar. Sí. Qué interesante, ¿no? Lo de Francia. Bueno, se informó, y ustedes lo hicieron bien, de una votación que hubo para una moción de censura al gobierno de Macron por 8 votos, ¿no? Fue que no salió. Hubo como muchos diputados de Macron que no lo acompañaron, pero de todas maneras no le alcanzó a la oposición para destituirlo. De todas maneras, la prensa francesa, y es una obviedad, habla de que pese a esa victoria, digamos, en el alargue de Macron, está muy, muy, muy tocado, ¿no? Es un presidente que no tiene una aceptación no superior al 20%, lo cual indica que está la gente como muy molesta. Y bueno, la verdad es que hay muchas miles de personas que se reúnen en las calles, que se manifiestan, que están en asambleas, colectivo de trabajadores que cortan rutas. Hay muchísimo descontento, aparte de las imágenes que vemos de incendios, de cosas, etcétera. París en concreto está viviendo, no sé cuántos días llevan ya, de huelga de basura en la mayoría de los distritos, lo cual es la famosa ciudad de la luz, que es especialmente bella, por cierto. Bueno, toneladas, creo que hay 10.000 toneladas de basura, que se dice rápido, y con lo que eso significa un descontento mayoritario, y no va a acabar ahí. Hay la izquierda está hablando de impulsar un referéndum para la famosa legislación esta de bajar de 60, subir de 62 a 64 años la edad de jubilación, un referéndum que ganarían obviamente, pero el tema es las trabas legales que tiene, ¿no? Y un tema muy interesante que se me ocurre es una gran discusión que está habiendo en el seno de la izquierda francesa sobre el tema institucional, ¿no? Es decir, las instituciones son difíciles o casi imposibles de acceder con gobiernos, digamos, revolucionarios, o por lo menos gobiernos de izquierda en Europa, y la calle sí es un espacio casi natural de la gente. Entonces, en la asamblea se discute mucho, ¿no?, de que qué hacemos, calle, instituciones, porque la gente está como muy desengañada de toda la parte institucional. A las protestas y a la lucha se han incorporado decenas de miles de personas que siempre decimos que no participan electoralmente, pero luego están ahí en la protesta y en la cotidianidad reivindicativa, ¿no? Ese es todo un debate que es muy interesante, pero lo cierto es que el clima de Francia, no podríamos decir, porque sería una exageración, es un clima revolucionario, pero es un clima de profundo malestar social, Y ojo, porque Francia es una, lo hemos dicho más de una vez, es un país extraordinariamente organizado, digo que hay redes de organizaciones de todo tipo que son las que están llevando a cabo adelante las protestas, ¿no? Claro, lo interesante también es ver hasta dónde llega esta lucha, ¿no?, entre el gobierno que se jugó a sacar la reforma, sea como sea, aún en medio de esas movilizaciones tan multitudinarias. ¿Hasta dónde puede llegar si el camino institucional no funcionó con esto de lo que pasó a nivel parlamentario con la salida de Macron o el intento de sacar a Macron? ¿Hasta dónde puede llegar esta situación, esta dualidad, ¿no? Claro, si me permiten en la humorada, en las manifestaciones se recuerda lo que le pasó a Luis XVI, es decir, la guillotina está preparada para Macron y eso lo recuerdan los manifestantes. Van más de 300 detenidos, lo cual implica que cuando sucede en Francia o cualquier país europeo, llamémosle con muchas comillas, ha desarrollado, avanzado, parece que son menos detenidos que cuando suceden en otras partes del planeta, ¿no? Hay todo un tema de protesta de cómo está interviniendo la gendarmería, la policía francesa, con un sistema represivo extraordinario. Los manifestantes les recuerdan que también están luchando por ellos, que lo de la jubilación de que pase de 62 a 64 también es para los que reprimen, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que el gobierno ha sacado a decenas de miles de antidisturbios, policías de todo tipo a las calles para contener una ola de La brava, hoy la Estamos pongo en con oración, rebelión ¿eh? muy nuevo a todos sus diputados. Perdón. No, tuvimos un pequeño Digo que cortecito ahí. Macron citó a todos sus Macron decía citó a todos sus diputados para cerrar filas porque las próximas horas parlamentarias van a seguir siendo complejas para el gobierno y expectantes también de lo que pueda desarrollar en este ámbito a la izquierda, ¿no? La izquierda, la plural izquierda francesa que está dirigiendo sin lugar a dudas las protestas y las movilizaciones. Bueno. Aunque sí es verdad que la gente se está autoconvocando, ¿no? La gente a través de la pública y queda por miles, ¿no? No son miles de personas, ¿no? Y bueno, eso son toda una novedad. Bueno, vamos a ver, la señal de internet, Jorge, se está ahí portando media rebelde con algunas alteraciones. Vamos a ver si hay, si por ejemplo con Bueno, la... yo te escucho ahora mismo bien. Bueno, si con la orientación del celular o algo, ¿vos nos escuchás bien? Sí, perfectamente, todo el rato. Bueno, seguimos por la Unión Europea, si te parece. Dale, la Unión Europea que a través con tres noticias que tengo preparadas. Una es las razones y justificaciones que está dando la derecha para una política migratoria absolutamente criminal, como hemos denunciado muchas veces. Es decir, han salido desde la derecha parlamentaria europea, desde Estrasburgo, a justificar la muerte de la gente que emigra, así de fatal, así de duro. Y le echan la culpa a las ONG y a la gente que está intentando ayudarlos. Parecería una cosa como una locura, pero es así. ¿Por qué le echan la culpa? Porque dicen que como los inmigrantes saben que pueden ser rescatados por los barcos que hay de las ONG, se tiran al Mediterráneo en busca de eso, de llegar a Europa y un futuro mejor. Por tanto, según su razonamiento, habría que eliminar esos barcos, esas ayudas de las ONGs, para que los inmigrantes no intentaran venir a Europa. Es una absoluta locura ese planteamiento y denota que los tiempos para la inmigración, si son duros, van a ser aún más. Es decir, que las leyes que se están aprobando en el Parlamento Europeo, como hemos comentado alguna vez, van a prohibir directamente la llegada a Europa de mano de obra, digamos, barata, o por lo menos mano de obra sin especializaciones de estudios, etcétera. Esto unido a que algunos países como Inglaterra o Dinamarca ya están concretando lugares de alquiler en África para cuando agarran a los emigrantes ilegales, trasladarlos allí, como una vuelta al siglo XVIII, a la África negrera, ¿no? De trasladar esclavos, ¿no? La verdad que merece la pena preocuparse sobre esto porque arrastra muchas vidas humanas. Y bueno, la derecha en concreto cuenta con el apoyo de muchos millones de personas en Europa y esa es la ideología que están vertiendo, ¿no? Por otro lado, también me interesa que la audiencia sepa que la OTAN esa banda armada llamada OTAN, con un currículum espantoso, está exigiendo a todos los países que son miembros de la organización al menos el 2% de su presupuesto del PBI en armas, es decir, el 2% para comprar armas. Hay 6 o 7 países nada más que están cumpliendo lo del 2%, el resto no, pero las cosas son muy sencillas, Hernán Ángeles, si se llega al 2% del presupuesto de todo un país para acceder a armas, esa plata hay que sacarla de otro lado, es evidente, ¿no? Y esa plata estamos hablando siempre y en todos los países de cientos, miles de millones, ¿no? La OTAN aparte se ha puesto brava, ha dicho que el que no quiera participar que lo diga y que el 2% es lo acordado y lo aprobado en las reuniones y que los países tienen que hacer ese esfuerzo para comprar armamentos, curiosamente y mayoritariamente a Estados Unidos, ¿no? Para que el círculo acabe de cerrar, ¿no? Esa es la realidad de un espacio geográfico llamado Europa que se está armando de un modo terrible, y no todas las armas son de defensa, como se suele decir. Es decir, lo que está pasando en Ucrania es un claro ejemplo, ¿no?, de desarrollo armamentístico por parte de la OTAN. Y bueno, también con referencia a España, de la Unión Europea, dos temas muy puntuales. No sé si recordar la audiencia, porque sí hemos hablado de ello, que hace unos meses el gobierno español, utilizando aparatos de computación en los celulares de un programa israelí que se llama Pegasus, fue introducido en cientos de celulares de políticos y personas relacionadas con las organizaciones civiles catalanas, ¿no? De hecho, se llama el Catalan Gate. ¿Por qué? Porque es absolutamente infame, ¿no? Es decir, que políticos, pero estamos hablando de diputados, estamos hablando del presidente de Cataluña, estamos hablando de lo más laureado, y como digo, también, porque son varias cientos de personas, también de dirigentes o pequeños dirigentes independentistas. Esa investigación, absolutamente ilegal, obvio, fue llevada a la Unión Europea, y estos días, es decir, ayer y hoy, la Unión Europea, a través de algunos de sus diputados, está pidiéndole explicaciones al gobierno español. Primero, si es verdad que actuó, que eso es demostrable, y segundo, que no entendían lo que están haciendo, es decir, de inspeccionar y vigilar al opositor, ¿no? Eso en realidad no se llama ni de democracia ni nada parecido. Evidentemente el gobierno catalán y los eurodiputados que pertenecen a Cataluña están poniendo el acento con muchas reuniones en el Parlamento Europeo, porque bueno, la condena del gobierno español puede ser muy importante, ¿no? Es decir, que se esté, como digo, que se le haya puesto a opositores un sistema informático para controlarle lo que hablan y lo que dicen, es de todo menos democrático, ¿no? Jorge, te saludo a la distancia y nos propusiste también hablar de Polonia. Sí, Polonia, venimos advirtiéndolo, Marcelo, hace un tiempo, es el país elegido por el imperio para que sea la gran base militar de Europa, de la OTAN y de Estados Unidos en Europa. En las últimas horas va a haber 10.000 soldados norteamericanos, que en su situación geográfica, Polonia, que tiene, recordemos siempre, que tiene un gobierno de extrema derecha y que está a los abrazos con Estados Unidos y agradecidísimo de que Estados Unidos despliegue tantísimas tropas en Polonia. Bueno, el frente este operativo de Polonia hacia Bielorrusia y hacia Ucrania está al mango, es decir, está funcionando tremendo. Yo me imagino lo que deben ser 10.000 soldados en un cuartel general, norteamericanos dispuestos a servir a la OTAN y bueno y con el agradecimiento encima de Polonia, ¿no? Es sin duda, no es la primera base, hay varias, y el armamento comprado por Polonia a Estados Unidos en los últimos 2 años es de máxima eficacia, digamos, lamentablemente, y bueno, por eso podemos decir que Polonia ya es la base militar norteamericana y de la OTAN en suelo europeo, sin lugar a dudas. Bien, ¿qué pasa en Portugal? Que fue algo muy interesante lo que pasó, Marcelo, porque hubo una enorme movilización. En realidad la está viendo en toda Europa, ¿eh? Es decir, no hay país que no contemple. En Londres hace unos días, las imágenes de un dron que atravesaba era impresionante, decenas de kilómetros de llenas de gente pidiendo pues el respeto a la salud pública, la educación pública y los derechos de los trabajadores. Fueron capaces de juntar, como digo, cientos de miles de personas. Digo Inglaterra, pero hace unos minutos hablábamos de lo que está pasando en Francia o en Alemania, con muchísimas manifestaciones, no muy numerosas, pero por todo el país, hasta en los pueblos más pequeños. Ni hablar Holanda, Bélgica. Es decir, Europa está viviendo como una eclosión fruto de la situación económica, de una inflación elevadísima en casi todos los países y un descontento social muy, muy enorme. En el caso de Portugal, y por eso lo saco a colación, es interesante porque en Portugal el gobierno es del Partido Socialista y que haya decenas de miles de personas con banderas rojas en una movilización de los sindicatos en contra de las políticas que está haciendo el Partido Socialista es muy interesante. ¿Por qué? Porque es todo el arco de la izquierda portuguesa, fundamentalmente en las instituciones está el Partido Comunista Portugués y el bloque, han podido dirigir eso, pero las características de la movilización que hemos podido ver es que estaba ahí toda la izquierda no socialdemócrata portuguesa, y no es fácil encontrar una movilización en contra de un partido socialista, que en realidad son partidos socialdemócratas, de centro izquierda, progresista, como queramos llamarle en esta época, que se hayan podido juntar tantas decenas de miles de personas en contra de ese gobierno. Me llama la atención y abre una puerta novedosa en el arco institucional europeo, ¿no? Bien, Jorge. También nos propusiste en esta mañana hablar de Suecia. Sí, Suecia, que como más o menos la audiencia sabe, junto con Finlandia pidieron el ingreso en la OTAN. Uh-huh. A Finlandia se le ha dado. A Suecia también, pero Suecia tiene un problema, que es que los países de la OTAN tienen que aprobar por unanimidad, sin una sola excepción, que ese país, en este caso Suecia, ingrese. Turquía se niega, como hemos dicho alguna vez, porque Turquía, su gobierno de derechas, parte de la base de que Suecia da refugio a cientos de kurdos y algunos de ellos, según Turquía, terroristas. En realidad son militantes de la izquierda kurda, ¿no? Eso conlleva que hay un gran movimiento popular, esta semana se dio, del pueblo kurdo, de los refugiados kurdos, que son miles, por cierto, en Suecia, ante la posibilidad de que el parlamento sueco, dominado por la derecha, haga una ley en contra de ellos y a favor de la OTAN. No sé si me estoy explicando. Claro, es decir, claro. A partir de ahora, de los próximos días de aprobación de la ley, todo kurdo va a ser casi un enemigo de Suecia, porque así lo pide la OTAN, ¿no? Y así lo pide en este caso Turquía, en realidad. Eso habilitaría a que Turquía dé el plazo, dé el conforme para que Suecia ingresara a la OTAN. Y los grandes perjudicados son, como digo, miles de trabajadores kurdos que han emigrado a Suecia en los últimos años, y también un sector muy militante que trabaja o que pertenece a organizaciones de izquierda del Kurdistán, ¿no? Y que están afincadas en Suecia. La verdad es que hay la izquierda sueca habla de un cercene de las libertades, y bueno, la ley significará otra vez movilizaciones en las calles porque, como digo, se va recortando poquito a poquito, muchito a muchito, muchas libertades y derechos de trabajadores y de migrantes en todos los países europeos. Suecia todavía tenemos como en la conciencia, aunque ya no es así, fue, y para Uruguay sí lo fue, un país extremadamente generoso en el asilo y en abrir las puertas en momentos delicados, ¿no? No es así ya, es decir, que lamentablemente hay como dicen los pibes, cambiar el chip de sí. Lo que es y era Suecia, ¿no? Totalmente. ¿Nos vamos para Reino Unido? Sí, por una cuestión polémica, que es que el Reino Unido ha dicho claramente que va a mandar a Ucrania proyectiles con uranio empobrecido. ¿Eso qué significa? Que son proyectiles con componencia nuclear y con un grado de destrucción extraordinario. Está de hecho prohibido. El propio Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, el portugués, se ha mostrado absolutamente desesperanzado y muy, muy, muy crítico con la decisión del Reino Unido, del gobierno, de llevar a Ucrania este tipo de armamento. ¿Por qué? Porque no está directamente prohibido, pero sí está aconsejado su no uso, ¿no? Lo cierto es que están trasladando a Ucrania desde la OTAN y desde los países de la Unión Europea lo más sofisticado y criminal de los armamentos para los mercenarios que están en Ucrania y para lo que queda del ejército ucraniano haga uso de él, ¿no? Es decir, todos los días hay noticias de tanques franceses, como digo, de proyectiles del Reino Unido. Borrell, que es un poco el presidente de la Unión Europea, recolectando plata en los bancos, etcétera, etcétera, para la Unión Europea para comprar armamento para mandar a Ucrania. Yo no digo que cuando se escucha hablar de lo de la Tercera Guerra Mundial, a lo mejor es un poco exagerado, pero no está del todo mal. En este contexto, y termino, lo que llama la atención en las últimas horas es que lo vimos anunciando el encuentro de Xi Jinping, el presidente del Partido Comunista y de China, con Putin en Rusia y en Moscú, y bueno, el acuerdo para desespero de la OTAN y la Unión Europea y de Estados Unidos, que ven cómo China, de un modo, digamos, directo o indirecto, depende de la situación, se ha posicionado a favor de Rusia en este conflicto. Claro. Eso puede tener consecuencias y derivadas muy importantes, porque estamos hablando de los tres países más importantes del mundo, a nivel, digamos, que es Estados Unidos, China y Rusia. Pues China y Rusia que vayan unidos, puede haber un cambio muy importante en el tablero mundial. ¿Repercutió en los gobiernos en Europa? ¿Hubo reacción ante esto? Porque me parece que hubo un saltito acá, ¿no? En el tema. Claro, es un tema demasiado importante, pero fíjate, Ángeles, que interesante. Que cuando habla la OTAN, el resto de los gobiernos callan. Me explico, que en la Sí, OTAN están todos tenés representados, razón. y en Biden, en Estados Unidos también. Es decir, el imperio no hay declaraciones de gobierno español, ni francés, ni nada. Por ellos habla una institución armada, que es la OTAN, y como mucho Biden en Estados Unidos, y bueno, Europa, una de las grandes conclusiones que tienen este último año del conflicto en Ucrania es que Europa no tiene una voz propia. Es decir, que va subalterna a lo que dice Estados Unidos y la propia OTAN. Bien, Jorge, ¿queda algo más? Habías hablado de España, pero no sé si hay que agregar algo más de España. Bueno, hace unos minutos se fracasó una moción de censura en el Parlamento. La moción de censura era para destituir al gobierno y nombrar otro presidente de gobierno. Digamos que estaba más o menos visto que no iba a triunfar, que no iban a tener los votos. De todas maneras, en los últimos 2 días en el país solo se ha hablado de esto. ¿Por qué? Porque, bueno, es decir, han estado todos reunidos. En realidad necesitaban, creo que, 50, la firma de 50 diputados, y el tema es que la ultraderecha, representada en España por una organización que se llama Vox, tenía 53, y bueno, pudieron conseguir presentar esa moción de censura. No se presentó su líder, un tal Abascal, sino que recurrieron a una persona muy mayor, de 90 años, que bueno, era economista o es economista, y se prestó a este juego un poco de Vox. Hace una escasa, una hora o así, se ha conocido la votación. Evidentemente salió que no, pero el clima político se ha caldeado. Es decir, que por un lado el gobierno y por otro lado la oposición de Vox, votando a favor de su moción, obvio, y del Partido Popular, que no ha querido terminar de decidirse y se ha abstenido, ¿tá? Es decir, ni unos ni otros, y porque no quiere alejarse mucho de Vox, porque me imagino que tras las elecciones le harán falta los diputados de la extrema derecha, como ocurre en otros muchos países de Europa. Bien, Jorge, ¿dejamos por acá? Dale, un abrazo y espero que los ruidos cesen y que la multinacional como... Y la multinacional, como en Bolivia, que Bolivia creo que es el único país del mundo, sí, donde se rechazó hace muchos años a esa empresa en concreto, porque la gente no entraba. Como porque la gente no entraba y no hacía consumo. O sea que sería fabuloso que Uruguay fuera el segundo. Bueno, Jorge, un abrazo grande, ¿eh? Cuídate. Otro para ustedes y igualmente. Chao, chao. Chao, chao.